La corta se quedó afuera, pero los palos están adentro. Hoy no estamos pa' problemas, pero si hay que romper, rompemos. Beba 3, 2, 1, pa'l muro, pa'l muro. Beba 3, 2, 1, pa'l muro, pa'l muro. Como palos inseguros, pa'l muro, pa'l muro, contra el muro, contra el muro, pa'l muro, pa'l muro, y patea como palos inseguros, pa'l muro, pa'l muro, contra el muro. Agárreme que estoy suelto, siempre en mi callejón envuelto, cortas nuevas pa'l combo y problemas resueltos. Hablando mierda, soy todo un experto, rompiendo la última Coca-Cola en el desierto. Parezco el jefe del aeropuerto, maestro en la barrita, sigo ensartando puercos. Parezco el jefe del callejón, de mi bolsillo en Puerto Rico hago el party más cabrón. El más querido en el vecindario, no doy tiro y me respetan todos los sicarios. Por la calle repartiendo el dulce, intocable en el área de Santurce. Dale mami, pégate. Pa'l muro, pa'l muro, y patea como palos inseguros. Pa'l muro, pa'l muro, contra el muro, contra el muro. Pa'l muro, pa'l muro, y patea como palos inseguros. Pa'l muro, pa'l muro, contra el muro. Agárrate la peluca, que vamos por los patos, Luca. El que no se salga tranqui, que se machuca. Síganme lo bueno, que desde que me compro un palo, me maman el bicho lo malo. El veneno de las discotecas, la calle y las escuelas. El que las baby les ruegan pa' que les dé capela. Charlatana, morderte como una manzana. Yo no soy poli, pero también cargo más gana. Dile Pepe que desde que el gordo se hizo famoso, todas las bebecitas quieren un mozo. Peligroso, sigo haciéndome poderoso. El MVP que le tiene el juego borroso. Pa'l muro, pa'l muro, y patea como palos inseguros. Pa'l muro, pa'l muro, contra el muro, contra el muro. Pa'l muro, pa'l muro, y patea como palos inseguros. Para los que no entiendan, los favoritos: Luyan, Alexio, La Bruja, Austin, Lama, Zeta Mía, Johnny, Bom Bom, Flow Factory. Alexio, La Bruja. Oye, los favoritos: DJ Luyan, Johnny Bom Bom, Carbon Fiber Music. Se envolvieron haciendo una torre de Jenga sin mirar para abajo. Ahora se la estamos tumbando bloque a bloque. Tranquilo, no bajen, que yo subo. Díselo, Pepe. Quintana.